Ahí me pasaron los resultados y bueno, acá en Catuiló ganó Milei. Ajá. Nosotros no estuvimos en la campaña, no nos dieron lugar para trabajar, no nos dieron ni siquiera votos para repartir, así que bueno, nada, o sea, a mí me llamaban y yo los mandaba a que lo vieran a Delfino, pero no trabajamos en la campaña, no nos dieron el lugar que creo que nos correspondía, más allá de todo lo que, de la forma en que llegamos a la intendencia y todo lo demás, pero bueno, nada, el resultado está claro, la gente es como que nos quieren ver a nosotros y bueno, no nos vieron. Y yo creo que el resultado es ese. Ajá, ¿vos considerás que si hubieras llevado adelante la campaña para el PJ, Milei no hubiera tenido tantos votos? Pero estoy segurísima. Ajá. Lo que pasa es que nosotros no nos dieron las herramientas. ¿Cuáles serían las herramientas, Bucci? Digo, se me viene a la mente esto de que los lugares hay que tomarlos. Porque por más que no te dieran lugar, vos no... Nosotros no mandamos a votar en contra. Nosotros, a ver, hicimos lo que teníamos que hacer, pero la gente está cansada también de ver siempre a la misma gente. Me llamaban a mí, Bucci, ¿dónde tenés el búnker? No tenemos búnker. ¿Cómo que no tenés búnker? No, tenés que verlo a Delfino. Él tiene las herramientas justamente, a ver, muchísimos que se querían trasladar a Catriló para votar y bueno, yo se los mandaba a él, están los audios, están los mensajes, yo no mandé a buscar con otro, todos se los mandé a Delfino. Ahora, si él les dio o no para que vinieran a votar es otra cosa. Bien. Eso no te puedo decir porque nosotros no participamos en nada, eso es lo que te quiero decir. Sí, está bien. Después nosotros apoyamos como debía ser, nada más. Y Bucci, no sé si tenés números claros, pero ¿sabés si el triunfo de Milei fue comparable a lo de agosto o hubo una pequeña remontada del peronismo ahí también, como en el resto de la provincia? Mira, justo entró un mensaje y no lo pude terminar de ver, que eran los números definitivos. Así que entró tu llamada y no lo pude ver. Pero me parece que fue muy parecido a lo anterior. Bueno, te agradecemos, Bucci, estos minutos. Y ahora la producción te va a pedir, si sos tan amable, de pasarle los datos a nuestra producción para poder tener el reporte con la certeza de los datos. Me vas a tener que dejar mirar el mensaje. Dale, míralo, gracias. Gracias. Dale, ahí pasaba Bucci. Siempre le pasa, la última entrevista que le hicieron, le pasó lo mismo, había recibido...